La comunicación durante los encuentros sexuales tiene que ser clara, tiene que ser explícita y verbal, siempre que las personas involucradas se comuniquen con palabras. No alcanza con miradas, no alcanza con intuiciones. Tenemos que poder decirnos qué queremos, qué no queremos y también poder cambiar de idea en cualquier momento. Cuando hablamos de consentimiento, consentir no es un sí eterno. Se renueva cada rato y puede cambiarse. Por eso es importante hablar antes, hablar durante y hablar después de un encuentro íntimo sexual. No es necesario que la conversación sea solemne, puede ser con humor, puede ser con ternura, pero tiene que ser una conversación directa y clara. El respeto por lo que sentimos y también por lo que sienten las otras personas se demuestra sobre todo cuando se puede frenar, cuando se puede preguntar, cuando se puede escuchar y cuando se puede ajustar. Y también pensar que lo erótico no se lleva mal con lo hablado, que al contrario, la palabra puede ser algo que nos ayude a conectarnos sexualmente.